gente de múltiples regiones, múltiples países y candidatos al premio de mis 1400 yens. Bienvenidos a Persona Sekai Uwashoi, programa 152, edición 47. Edición 152, programa 37 de la 47 de la tercera temporada. Ya terminando, queda poco, nos quedan 5 programas. El que les habla es Spyro y el que da datos inconcretos es Salche. Wow. Sí. ¿Y por qué estamos tan delirantes? Y porque nos acabamos de comer un... Así, la es como la hostia de la religión, la tarta de batata picante. Yo te digo, la batata, ya fue problema de la batata. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es problema de batata, Spyro? No sé. Es lo malo de tu Dios. No, Dios Camote cree en todos. Dios Camote los quiere a todos. Bueno, hablando, volviendo a esta persona se cae. Si no es la primera vez que nos escuchás, este es un podcast de anime, aunque no lo parezca. Videojuegos. Si es la primera vez que nos escuchás, te equivocaste de estación. De anime, manga, cine más que nada. Si no creyeron que era un programa de juegos, escuchen el programa pasado donde tuvimos dos secciones de eso. Noticias, cómics, live action y cosas más, otras frutas, secciones que pocas veces, una vez han aparecido y después han extinguido. Todo vuelve. Música y cosas, pues, ustedes saben. Y sorteos, por supuesto. Y todavía tenemos el tema de las consignas de los 1400 yens, que por suerte ya están en la página. Sí. Así que... Tenemos que saludar a nuestro sponsor, que es Puro Comi, que queda el 3 de febrero al 1100. 80. 1180, es lo mismo. Bueno, 1100. No son ciegos, lo van a encontrar. Si son ciegos, no leen Comi. No hay publicaciones en braille. Bueno, decís eso. Qué bueno sería, viste, alguien que, digamos, venía su vida normalmente viendo anime, leyendo manga y dejarlo ciego. Lo mataste. Me estás tirando en indirecto, pelotudo, ¿qué te pasa? Ah, menos mal. No, pero dejarlo ciego, pasa, si vos te vengas y lo dejás ciego y lo cagaste. Y otras cosas, gente. Princess No Hatch. Ya le fui a ver. Pero Pyro no, Pyro infiel. Sí, está bien, soy un pecador. Así que... Me redimiré. No, así que voy a tener que esperar hasta la siguiente. Ya me redimí. Sí, van a tener que esperar hasta el próximo programa para escuchar la crítica de Hachi. Acá traducida como siempre a tu lado. Pelotudo. No, lo más raro, ¿no? Y abajo chiquito Hachico. Sí, por eso fue lo más raro, porque en Estados Unidos era Hachiko Dog Story y en España era Hachiko Siempre a tu lado. Acá llegó como Siempre a tu lado, nomás, o sea, no sabés qué era. Nada más tenía Richard Gere en la tapa y vos podés pensar que era Richard Gere con otra de Winona Ryder otra vez. Pero no, y un perro ahí que justamente aparecía en la portada, pero no. Son una garcha. Me cago en Richard Gere. Va, eso. Ese su papel. No mereció esa tapa, él no es el protagonista de esto. En la japonesa sí, en la japonesa era. ¿En la japonesa Richard Gere el protagonista? En la japonesa de la portada sí estaba el menos el que hacía el perro. El que sea de Hachi contra el cachorro y un sombrero. Bueno, un sombrero. No, pero menos. Cambiaron varias cosas. Ya vamos a andar la semana que viene, pero ahora vamos con otra sección de. Con otra película que no sé cuál es. Y no, ninguna película. Y de paso tenemos a mandarle un saludo a nuestros compañeros y amigos de Shibuya Station, que está en Presidente Roca del 747, del cristal de la Water. Recordando también que nos pueden agregar nos pueden agregar en Twitter, o Twitter como quieran decirle, que es twitter.com/personasekai, o pueden visitar nuestro blog oficial y página oficial, que es personasekai.blogspot.com. Estamos todos contenidos. Y a ver, bueno, pasando a la actualización de podcast de esta semana, la cual ha sido larga y rendidora, tenemos un nuevo programa de Leviathan, esta vez dedicado directamente sería el último programa de su cuarta temporada. Que es el programa que nunca pudieron terminar de grabar, el programa dedicado a los 90. Con el top 10 de los 90. El top 10 del cual tengo muchas cosas que no estoy de acuerdo para nada, pero bueno. Yo no hubo uno de los 90 versus 2000. Sí, pero fue más de los 2000 que de los 90. Esta vez uno. Aparte, este lo trata. Este es de los 90 que lo están tratando de hacer. Después tenemos un nuevo programa de Angel, un nuevo Flashcast. Que por increíble que parezca, lo sigue grabando a tiempo. En donde le tira mierda a una serie que yo sabía que le iba a tirar mierda desde el momento en que la vi, se lo dije. Y le dije que no la viera, pero no me dio pelota. Bueno, a ver qué más. Tenemos un programa nuevo de Atomics, del podcast de Atomics. Sigue existiendo eso. Que van a robar. A ver qué más. Para aclarar, a mí no me caían bien los Atomics. Era lo mejor que había en ese momento. Si no... Era lo mejor, era lo único. Como nivel X, oh, estaba muy bueno nivel X. Era lo único que había. No, nivel X nunca estuvo muy bueno. O sea, Cybernet estaba muy bueno y sigue estando muy bueno. La cagada es que después, bueno, después nos sacaron Cybernet y después de muchos años llegó Atomics y era lo único que quedaba. A ver qué más. Me gustaba más Cybernet porque tenía cosas. Hablaba más de juegos de computadora. Porque tuviera computadora era mejor que una consola. Y le pateó el culo. Lo puede seguir haciendo, pero todos saben que puedes robar más con una consola. Y hablando de PC, el Dead Space 2 ya se confirmó que sale para PC. ¿Qué más? Bueno, tenemos un nuevo programa de Token, un nuevo programa de Wild Game. Tenemos también, ¿qué más? Un nuevo programa del Chango León. Algo de Krum. ¿Qué me está faltando? No sé, ya me acordaré durante el curso del programa. Pero esto sí es muy importante, que me olvidé decirlo la semana pasada. Tenemos dos proyectos independientes. Que esto es muy bueno. Tenemos, por un lado, el proyecto independiente de Ryoken Corp, que es el Ryoken Cast. En su edición especial, en su primera edición, tema central del programa, Don Gato. ¿Pandilla? No lo vi porque no me gusta, no me gustaba ni. Mucho Hanna-Barbera. Como que no me gusta. Ya tenía bastante con Scooby-Doo. No, pero se lo acuerda posta. Tiene ahí un montón de cosas que se acuerda. Y lo peor es que hace un par de representaciones, boludo, que yo no pensaba que era. No, posta, Río, que empezó a venderte como Seiyu. Y después tenemos una boludez nueva que sacó Wild Game, que es directamente es el Wild Life, el programa piloto. Que esto no sé si lo van a hacer regular o directamente fue una joda de este día. Pero estuvieron charlando sobre una vuelta que fueron a un restaurante de por allá de Madrid a comer. Y se pusieron a hablar de lo que comieron y le dedicaron el programa a eso. Y la joda que yo estaba recagado de hambre y que me pongan a hablar de pulpo que estaba bárbaro y de los hongos que se comían solo. Me digo que los mandé a la concha a su madre como 25 veces, pues me di un hambre, lo hijo de puta, pero bueno. Los churrasquitos. Y nada, después me acordé. Después si falta algo me acuerdo. Bien. Vamos. Entonces vamos a empezar este programa. Por eso no sé qué hay. Programa 47. Casi. Y bueno, vamos con el tema. Por cierto, para los que la semana pasada te dijimos que era nuestro aniversario, en verdad era el 14. Era la semana. No, en el 12. La semana que no grabamos. ¿Te vas a regalar algo? ¿Vos me vas a regalar a mí? Yo soy el productor del programa. ¿Qué tiene que ver? Vos me tienes que regalar a mí porque entonces yo. No, te regalás a mí. Dale, estoy esperando. ¿Querés que me lleve eso? Me lo llevo si querés. Total, parece una hormiga, no te vas a dar cuenta. En la oscuridad ya no lo vas a notar. Y bueno, gente, vamos a iniciar este programa con un tema que a su vez debe estar. Tendría que estar bueno, Paira. Pero a veces falta. A veces. Sí.

y esto es Persona no se cae Guayoy, donde podemos conseguir pastrafrola picante. Mira, picante posta. ¿Cómo el camote puede ser picante? Y Dios, camote puede todo. Es un milagro. Es un milagro de la fe mal invertida. En fin, esta es la sección de cómics y en esta ocasión les traigo Fate to Black. Nada que ver con el clásico videojuego y nada que ver con la... sería así, la última película de Bleach. Bueno, este es un cómic de acción y horror. Es una serie limitada de 5 números publicada por Image Comics desde marzo del 2010. La dupla creativa detrás de Fate to Black son el célebre Jeff Mariott, conocido por escribir novelas de horror y westerns, novelas basadas en series de TV, y realizar una gran cantidad de guiones para cómics de diferentes compañías. Entre sus varios trabajos podemos contar todas las novelas y los cómics de Ángel, de Buffy la Cazavampiros, además de novelas de las series de TV, videojuegos y cómics CSI, Andrómeda, Charm, Witch Season, Star Trek, Age of Conan, Gen 13 o Jean 13 y Buffy the Vampire Slayer y Las Vegas, entre muchos otros. Ha escrito cómics como The Shield y Zombie Cop y Desperados, mientras que el apartado gráfico cayó en manos de Daniel Serra, de quien realmente no pude conseguir nada y realmente el nombre de esta artista gráfica no me suena de nada por el momento, así que se las debo. Bueno, pasemos a la historia, la cual he resumido bastante porque lo leí, no, ya me llega la crítica antes de darle otro dato más. Bueno, estamos en lo que parece ser el medio de la nada, en algún desierto de Estados Unidos, donde un grupo de integrantes de un reality show, al parecer se encuentran perdidos discutiendo sobre qué dirección tomar, hasta que un misterioso monstruo sale de la nada y comienza a perseguirlos. El grupo huye, pero es seguido de cerca, hasta que comienzan a discutir sobre la utilidad de la brújula, o mejor dicho, la piedra que el líder tiene en su mano, y el clímax se suspende. Este grupo de gente en realidad se encuentra ensayando para la grabación del día siguiente, y la susodicha brújula realmente, en efecto, es una piedra, porque la gente de utilería no tenía suficientes para todos los grupos y a ellos les tocó la piedra. Sí, sí, así de sencillo. Igualmente, aunque no van a necesitar una brújula real, ya que esto es otro falso reality con guión, como todos los realities, realmente jode que te den una piedra en lugar de una brújula. No es, no útilmente hablando, pero te jode la inspiración creativa. Sí, bastante. El grupo sigue discutiendo entre ellos hasta que deciden que es hora de volver a los trailers, ya que están muertos de hambre. Justo en ese momento llega el monstruo, o mejor dicho, Billy, el ayudante de producción que sostiene los brazos de utilería del monstruo, quien accede rápidamente a las peticiones de los actores y trata de llamar a la caravana de trailers para que los vengan a buscar. Pero no tiene éxito, así que es hora de ponerse a caminar. Al llegar notan rápidamente que el lugar está misteriosamente vacío, pero están tan hambrientos que no le dan la menor importancia y se dirigen directo al buffet. Pero antes de llegar, uno de ellos se encuentra con el resto del staff, o mejor dicho, con los restos del staff, el cual fue masacrado, mutilado, descuartizado y parcialmente devorado por algo o alguien mientras estaban ensayando en el desierto. Mientras ellos estaban ensayando en el desierto. El grupo entra en pánico por unos momentos antes de empezar a tomar las decisiones lógicas. Ya. Son civiles, para, no son como nosotros, son, no somos nosotros. Nosotros capaz que nos ponemos la carne de los muertos para pasar desapercibido en el ambiente y fabricamos armas de sus huesos. Sí, sí, o directamente yo me caso del fiambre de alguno, me lo pongo como un chaleco, total ya está muerto y me va a servir para aguantar un golpe y arranco una barra de alguna parte y lo uso como arma. Y listo, y con eso tengo. Bueno, viste, esos somos nosotros, pero ellos no. La primera opción, la primera decisión lógica para ellos es llamar al 911 con sus celulares, pero ninguno tiene señal. O sea, están en el medio del desierto, la única manera de tener señal es con una... Eso le llamó a lógica, bueno, ya está, que se lo coman los bichos, se lo merece. No sé, pero la única manera de tener señal en un celular en el medio del desierto es teniendo una antena parabólica clavada en el culo. El celular de Tony Stark. Eso también. Segunda, buscar el teléfono satelital del director. Al parecer desapareció, mala suerte, no está. O se lo comió a alguien, quién sabe. Esas son sus piernas, busquemos ahí. Tercera, conducir alguno de los trailers hasta el pueblo más cercano para buscar ayuda. Todos los trailers están saboteados. Ok, ya pueden volver a su estado de pánico favorito. Pueden empezar a tomar mi idea, por favor. Nos hubiéramos ahorrado tiempo. También no fue una mala idea, pero... medio como que era obvio que iba a estar hecho mierda. Cuarta. Bueno, es hora de buscar armas, comida y agua, porque la única opción que queda es caminar hasta el pueblo más cercano, que está a más de 50 kilómetros de donde se encuentran. Buena suerte. Sí, pero en un día no lo sé, y menos en un, menos en un desierto. No, en un día no lo sé. Bueno, mientras a la distancia, detrás de una colina, son vigilados por el hermano Juniper y su secta satánica caníbal New Age, los hijos de la noche radiante. Buenísimo. ¿Quiénes se encuentran detrás de toda esta masacre? Al parecer esta secta cree que al comerse la carne y órganos de otras personas ganan toda su sabiduría y conocimiento. Vos sabés que no, boludo. Pero este es un cómic, yo que sé, capaz que sí. Capaz que a ellos les funciona. Sí, pero esto no es un cómic místico, esto es un cómic gore. Bueno, no, eso es lo que ellos creen. Vamos a ver si es cierto, todavía no llegué a eso. Tengo una mal número uno en casa. Bueno, como les decía, según su lógica, cada nervio aumenta sus sentidos. Cada ojo les permite ver todo lo que sus víctimas vieron en sus vidas. Solo a través de este proceso han llegado a entender cuál es su verdadero lugar en el mundo y a ¿qué poder les da la pituitaria? Y a comprender cómo alcanzar la meta a los que están destinados. Yo quiero saber qué poder le dan los genitales de otra persona. O el recto. El recto, ¿qué poder te da el recto? Cagar con mejor, no sé. ¿Cuál es el poder de la pituitaria, bro? Para cagar más allá de lo evidente. Comer el recto de otra persona te permite cagar más allá de lo evidente. Ya fue. A ver, sigamos. Bueno, y también les ayudó a comprender cómo alcanzar la meta a la que están destinados. Es a través de este banquete que se volverán iluminados mental y espiritualmente. Y bla, bla, bla, bla, bla. Busquen un psicólogo o una bala en la cabeza, gente. Van a cagar blandito los próximos dos semanas. Finalmente, el grupo de actores de segunda termina sus preparativos y comienza a marchar y a putear al personal de utilería nuevamente, que además de no traer suficientes brújulas, todos los mapas que trajeron son hojas plegables en blanco. No hacía falta. Sí, pero medio que si te enfocan viendo el mapa y ves una hoja en blanco... Sí, sí, sí. Bueno, el primero en caer es Billy, quien muere atravesado en el pecho con una flecha de la secta caníbal, quienes hacen su entrada majestual armados con lanzas, arcos y puñales para cazar al elegido. Olvidé el detalle del elegido. Aquel cuya carne y órganos le fue prometida por la noche radiante. ¡Ah, qué bárbaro! ¡Buenísimo! ¡Sí, claro! Aguantame que me voy a suicidar y vuelvo. Ok, ¿qué mierda es esto? ¿Es otro guión rechazado de las sagas de The Hills Have Eyes o Grand Turn? Probablemente sí. No tiene sentido. Yo, Romero, jamás firmaría esta pelotudez. La verdad que no. No, pero ¿de onda? ¿Esto es de La Colina Maldita o De Vuelta Equivocada? Tiene que ser alguna de esas dos. Bueno, La maldita no era de este nivel de malo. Era mala, pero tampoco para tanto. Las originales estuvieron muy buenas y la remake de la primera estuvo bastante copada. Sí, sí, sí. O sea, pero de onda, medio del desierto y gente caníbal que te viene a acechar. Y en Vuelta Equivocada 2 o 3 también pasa lo mismo con un grupo de gente que está en un reality. Y por eso te digo, esto es la combinación de las dos cosas y la rechazaron. Bueno, a todo esto, hay otro general de Small Soldiers en una de esas continuaciones, la del reality. El tipo se la rebanca y lo hacen re mierda. Bueno, veredicto. Otra de caníbales en el desierto. Ok, el trabajo de este escritor siempre me ha gustado, pero medio que con esta simplemente la cagó. Pero bueno, todo el mundo puede meter la pata alguna que otra vez. No, en el medio, te dejan de leer. Bueno, es posible, no te lo voy a discutir. Si hubiera sido tu primer cómic de este tipo, no lo leería nunca más. Quizás no. Bueno, la historia, como se pueden dar cuenta, carece bastante de originalidad. Otra más para adherir a la larga lista de cómics del género Slayer, originario de las películas de terror de los 70s y 80s. Aunque hasta ahí. Vamos a darle un poco más de crédito a esto de lo que se merece. En cuanto al apartado gráfico, realmente no puedo hablar mucho a favor de esta dibujante, ni tampoco compararla con sus otras obras, ya que este es el primer y único trabajo que conozco de ella. Así que simplemente voy a remarcar sus fallos y aciertos. Su estilo es bastante artístico, por llamarlo de alguna manera, ya que trabaja con una gran cantidad de paletas de pasteles y tonos opacos, además de algunos efectos de pintura salpicada, acuarelas y óleos, aunque se nota bastante que fue realizado en Photoshop. O sea, de onda, esto es Photoshop, no tiene textura. No tiene textura en la impresión, esto es Photoshop. Tengo mis dudas, pero... No jode, en todo caso, mal trabajo de Photoshop, al Photoshop se le puede dar textura. Sí, pero como esto es como que se nota que está hecho posta en Photoshop. Agregué, quiero salpicadura de blanco acá, quiero tonos pasteles mezclados en la cara, todos los fondos son eso, ahora voy a llegar a esa parte. Esa tiene que haber sido la idea, porque yo te digo, si quiero hacerlo así, lo hago así, si no lo quiero hacer así, lo hago de otra manera y estoy usando la misma cosa. Sí, pero no queda tan bien, ahora lo explico bien. Tengo mis dudas de todo esto, pero me inclino porque lo hizo en la compu en lugar de usar los pinceles. En cuanto al diseño de personajes, el mismo en varias ocasiones me resultó confuso a la hora de distinguir entre hombres y mujeres cuando los mismos están enfocados en un primer plano de sus caras. O sea, de onda, hay dos tipos en la historia que me parecieron que eran minas. O sea, el que le dibuje los labios de la manera en la que se los dibuja no ayuda tampoco. Los fondos no están muy trabajados y en varios casos son solo unos manchones de colores con diferentes capas de colores rociadas o goteadas por encima para darle textura, pero no se las da. Así es, no se las da. Aparenta, pero no lo hace. A su favor puedo decir que tiene un muy buen manejo de cámara y planteo de viñetas en el arte secuencial, pero francamente su manejo del color deja bastante que desear. Resumiendo, Fate to Black es un cómic bastante genérico y casi poco atractivo para comprar, el cual solo recomiendo a fanáticos hardcore del género Slayer o género de horror y gore. O sea, realmente no se lo recomiendo al lector casual o común. O sea, tiene que ser muy fanático del terror, el gore y los Slayer. También. Perdón, no Slayer, es Slasher. Slasher, sabía que había confundido. Bueno, los dejo con el siguiente tema de la loca playlist. Y... bueno, eso es todo. Anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasy. ここにあるのは君が今まで選んだ道の答えたちよほら自信持って進めばいいとても自然なの雨上がり アスファルトに虹がかかるように、風が吹いて気がついたよ、答えはどこにもないけど、わかってるわ、愛はいつも与え合うもの。 For you、 きっと君はいつの日かこの空を飛べるはずだから、何度つまずいたとしても、 For you、 大切なことは一つ、夢見ること心だけは閉ざさないでいて、傷ついても涙こらえ我慢してたよね、そんな君を一番近くで見てきたから、何も言わなくても分かってるよ、どんな時も頑張ってたこと、迷ったなら何度だってやり直すことできるから、そばにいるわ、恐れないで信じ合うこと。 For you、 きっと君もいつの日かこの空を飛べるはずだから、何度傷ついたとしても、 esto es Persona Sekai Washoi. Juego retro. Y volvemos con esta sección de juego retro, ya que esta semana no les puedo traer cine porque me cago en la madre, no fui a ver Hachi. En un momento pensé, podría hacer un informe de Hachi por si a Spyro no llega, pero yo no sé tanto de, digamos, de toma de cámara, de... No, porque sos un paja y no te gusta escribir. No, podría hacerlo, pero no sabría si estaba bien o estaba mal. A mí no me importaba mucho. Pero yo podría haber batido a cualquiera. Pero de la historia sí. Pero ya, vamos a ver si Pyro lo hizo, porque si no, ¿cómo voy a transformar? ¿Qué opinaba sobre las cámaras? Si estaba bien, digamos, técnicamente. Y hablando, yo te puedo decir, pero desde tu punto de espectador me puedes decir si estaba bien o estaba mal. A ver. Bueno, pero retomando con esto que es juegos retro, vamos a ver. En realidad les iba a traer un juego de Play, como dije la semana pasada, Pero, como dije antes, esto se está convirtiendo en la sección juegos de Play, en vez de juegos retro. Entonces decidí cambiar un poco y me voy a ir por un poco más viejo, algo un poco más viejo. Sacado del gran cofre de los recuerdos, que todavía tiene mucho para dar, todavía le podemos encontrar mucho jugo. Nos encontramos con el título de esta semana que todo geek ha disfrutado en su momento. Para la muy larga vida rendidora de lo que fue la Sega Mega Drive, les traigo Comic Zone. Qué buen juego el Comic Zone. A ver, este es un juego de plataforma que más que nada es de los clásicos beat'em up, de los pasapantallas, pero con algunas leves diferencias que lo hacen único y una gran experiencia a la hora de querer darle algo muy bueno y no tan tecnológico. Desarrollado por a principios de los años 90, más precisamente en 1991, por la mismísima compañía Sega. Esta era la época que todavía hacía juegos. Y para su consola, obviamente. Sí, pero digo, no, acá no hay mano terciaria, acá era Sega. Nos encontramos con este título donde tenemos a nuestro protagonista que se llama Sketch Turner. Un historietista independiente que, como de costumbre, está sentado trabajando, chupándole un huevo todo lo demás, a pesar de que afuera creo que está el monzón o una boluda así. A ver, una noche él parece notar algo extraño, tal vez solamente sea una sensación, pero para su sorpresa no lo era. Súbitamente se presenta en su habitación el villano de la historieta que estaba dibujando, un sujeto llamado Mortus. El nombre lo sabemos después. Tras una pelea un poco despareja, y aunque Sketch no carece de lo que sería un poco de entrenamiento físico, Mortus lo derrota y lo envía a su propia historieta. Después del impacto, nuestro buen Sketch despierta y, mirando hacia arriba, ignorando la cuarta pared, se da cuenta de lo que sintió Animal Man en su momento. Aterrado, ve como su enemigo lo ha enviado al mundo bidimensional, y también ahora Mortus ha asumido lo que es el rol dibujante de la historia, y ahora él debe pelear con sus propias manos contra todo lo que él cree para intentar matarlo, y de paso intentar descubrir cómo pasó todo esto y cómo escapar. Porque estás re mal. Estás en el papel donde Dios quiere matarte y es jodido. Para los que no recuerden, Sketch era, a lo mejor porque todavía no se dieron una idea con esto, pero yo ya me acordé, me acordé el título. Era el, digamos, el personaje era rubio, tenía ¿cómo se llama? Estos pantalones cortos, no me acuerdo cómo se llamaban. Vale, tenía su camisa, su remera blanca y tenía sus lentes. Estaba muy bueno. Estaba bueno. ¿Qué Sketch? Estaba muy bueno. Entonces. Un personaje muy bueno. Salió lo gay, boludo. Estaba muy bueno. Gorrita para atrás. No tenía gorra. Tengo que no. Lo vi hace poco. No, creo que gorra no tenía. Parece que no. Estás confundiendo. Que una vez de la versión craqueada, al menos yo lo juego en PC, pero una vez, al menos el último evento, no, dos eventos antes de que terminara Leyendas, hay un chico que se ha disfrazado de un personaje de Get Backers, a todos conocidos como Vicios, y al principio yo no pensé que era ese personaje, pensé que era el de Comic Zone. Por encima le usa lentes, o sea, lentes, entonces digo, debe ser ese. Bueno, el Comic Zone tiene varias cualidades que merecen una mención especial. La primera para analizar es su desarrollo en la historia y el modo en que avanzamos el juego. Por su estilo de dibujo, al estilo cómic, nos encontramos con un ámbito totalmente delimitado por viñetas. Además de muchas onomatopeyas así diversas por todos lados. Bueno, dentro de estos límites se desarrolla toda la acción, que se desarrolla más o menos lo que vos tenés que sortear ciertos obstáculos para poder pasar a la siguiente viñeta. Alguna trampa para desactivar o enemigo para derrotar. Pero la cosa no se limita solamente al estilo gráfico. La división de viñetas es solamente un aspecto del que Sketch maneja muy bien. y está totalmente consciente de esto. O sea que en el momento en el que terminás de liberar una zona, digamos, el sketch directamente usa lo que sería el costado de la viñeta para saltar a la siguiente. O directamente la caga o la rompe. O se mete por abajo. También está de más decir que los escenarios dentro de las viñetas pueden cambiar radicalmente la locación o el momento en el que se encuentre, ya que para esto sirve una viñeta. O sea, vos puedes saltar de una viñeta en la que estás en un una tormenta en el Ártico, cosas así. Otro aspecto es el desarrollo de la acción, que como expliqué anteriormente, todo se limita muy bien básicamente a completar lo que sería una tarea para poder avanzar. Al terminar todo esto se nos habilita la famosa barra de el siguiente punto. Pero existen muchas partes en las que la opción no es solamente ir hacia la derecha, sino también se puede elegir vendría a ser rutas alternativas. O sea, te puedes salir para ir hacia arriba, para ir hacia abajo, o regresarte para tomar otra ruta diferente. Estas decisiones influirán directamente en lo que sería el tiempo en que te toma terminar el juego. Pero también influirá mucho lo que es el nivel de dificultad dentro del mismo juego. Suponete que el juego, la pantalla está completa por, está compuesta por 20 viñetas, de las cuales 7 son muy jodidas, digo en serio, muy jodidas, y 10 son medianamente jodidas. Vos podés agarrar y mandarte por las otras 10, pero te va a tomar 10, te va a tomar diferente tiempo. O puedes mandarte derecho por las otras 7. Yo en este tipo de juego no recomiendo hacerse el pija siempre y mandarse de frente, porque te van a cagar a golpe de una manera abusiva. Y esto es posta, te van a cagar a golpe. Por otro lado, el juego no es tan largo como podríamos esperar. Contamos con solamente 6 niveles, que si bien es muy poco, no son para nada fáciles de superar, debido a un punto que analizaremos a continuación. Pero sepan, no es para nada sencillo, por más que sean solamente 6. Como decía antes, otro punto del juego es la dificultad, la cual es bastante, bastante alta. Aunque esto lleva a un punto aún entre los juegos más de dificultad más alta de su época. Este juego está entre los 15 más jodidos en puntos generales, y no precisamente en el puesto 15. La es algo bastante rompehuevo. Primero de los más jodidos en esa época. Y había algunos juegos de... pues me acuerdo cuál era uno de... uno de naves que estaba para Sega, que también era una guarangada por la velocidad que tenía. Pero ya en el nivel 15 ya era o moverte exactamente milimétricamente en el espacio medido en el que te tenía que mover, te hacías mierda. Pero no, no, así, jodido el nombre, no me acuerdo, pero había cada huevada. Antes se ponían las pilas. Antes cuando te la ponían jodida, te la ponían jodida. Bueno, acá nos quisieron dar feo desde el principio. Si bien la cosa es muy fluida y los movimientos del personaje son todo lo que deberían ser y tal vez un poco más, el problema es que el juego tiene una dificultad creciente que se puede notar desde el inicio, siendo los primeros tres o enemigos o y las primeras cuatro trampas tal vez lo único fácil de sobrellevar en todo el título, y cada vez la cosa se va poniendo peor. También está el hecho de que el juego no cuenta con un sistema de vidas, y solamente tenemos una única barra de energía, la cual baja muchísimo por cada pelotudez que te hagan. Porque casi nunca puede pasar el segundo nivel. Es una sola barra de vida y dependiendo de cómo te pegue, te puede bajar una banda. Es verdad, porque yo qué sé, en la vida cuando tenés, cuando encontrás un montón de... desde cuando un botiquín te cura y te restablece, está normal. Y de cuando vos matas a un bicho, el bicho te tira oro. En la vida real, sí, sí, si vos matas al bicho, el bicho te tira oro. Te mea. No, pero es así, se ve que acá los tipos que desarrollaron esto se basaron en... la gente tiene una sola vida y por más que este tipo se metió a otro mundo con una sola vida y quedó con eso. Y está bien, y a la mierda. A ver, para complicar un poco más el juego, también no tenemos forma de continuar la partida. Como hacer un sistema de password, no hay. No hay, continúe. Te jodiste. Viste, todo de nuevo. Así de simple. A ver. Y por supuesto, como dije antes, te jodiste, el malo de turno gana, la ciudad destruida y nosotros debemos empezar desde el inicio. Y después de algunas veces te puedo llegar a sacar mal eso de empezar desde el inicio. Pierdo la esperanza para terminar esto a la primera, les aseguro que no les va a ir bien. Si se tiran de frente con la idea de terminar esto rápido, más o menos en el quinto o sexto cuadro lo van a cagar a patada. Así de simple, lo van a reventar. A ver, para meterle ritmo al asunto, el juego cuenta con una gama de melodías muy buenas para el entorno, que en realidad son toda la misma canción, nada más que con diferentes arreglos. Le puede sonar barato, pero la verdad es que no molesta ni tampoco se nota. Y en un punto estás mucho más preocupado por salvar tu propio culo que de lo que está sonando atrás. Concéntrate en lo que estás haciendo. A ver. Pero Sketch no está hasta las pelotas en todo esto. Como dije antes, el tipo está un poco instruido en artes marciales. Y eso acá le va a venir al pelo. El juego se controla de una manera muy sencilla usando 6 botones de acción del joystick para poder realizar los diferentes golpes, patadas voladoras, tijeras, defensa y un par de pelotudes más. La gama de botones superior está asignada a los objetos que podemos ir encontrando por el camino, que se pueden usar en cualquier momento, como puede ser un pack de dinamita, algunas pociones de recarga de vida, que casi no hay. Estoy hablando que en el título debe haber entre los 6 niveles. ¿Los encontrabas y los podías guardar? Sí, no, los puedes guardar y usarlos cuando se te canta. No me acordaba de eso, si me decía que tenías que usar ahí, porque a veces me cagaban. A otro juego me cagaban que tenías que usarlo ahí, o si no los. No sé. Hay parte en la que te lo dan para que vos lo uses ahí, pero si la podés guardar las cosas. Como dije antes, las pociones de vida, ponele que 6 niveles. Unas 30, vamos a hacer un promedio, 35 pinitas por nivel. En el juego puede haber unas 11 pociones. Y no te cargan tanto. Un cuchillo para lanzar de los enemigos, que tampoco le saca tanto. Un puño que puede convertir Sketch en Super Sketch. Con lo que realiza un golpe que estremece todo el nivel, causando un daño devastador. Y la queridísima rata que juntamos por el camino, que además de servirnos para hacernos el aguante y pasar algunas zonas en las que son inaccesibles, también puede atacar a los enemigos con una descarga eléctrica. Este es Pikachu 0.23. La rata es re grosa, la rata. Te salva el culo la rata. A ver, las peleas con los jefes finales son otra cosa. Si pensaron que un par de soldados con chakras les podían llegar a joder la vida, ni se esperen llegar hasta lo que son los jefes finales. Pues la primera pantalla no tiene un jefe final. Va. En realidad tiene un jefe final, pero es una pelotude. Es un loco con un chakra que después te aparece como jefe, como soldado genérico. Pero ya cuando estás en el segundo nivel, en el tercer nivel. El del segundo nivel era una máquina. Que ya un poco te la ponía complicada, pero tampoco era la gran cosa. En el tercer nivel yo te cagan a golpe. Y cuando llegué tenés una especie de ninja asesino samurai que te re... a ver. ¿Y lo que es la final? Lo que es la final es otra historia. Merecí un juego aparte la final. A ver. Bueno, prepárense para pelear rápido y con precisión. O empiecen todo de nuevo las veces que sea necesario. Lo van a tener que hacer muy seguido. Y acá les doy un consejo especial de mi parte. Existe una forma de chitear el juego para lograr cosas como vida infinita. Pero recomiendo que no lo hagan, a pesar de que esto suena una excelente idea. Y les voy a dar el motivo por qué le digo que no lo hagan. hay momentos en el juego que van a encontrar un abismo o cosas con pinche o cosas así. Si ustedes tocan eso, en ese momento ustedes deberían sufrir algún tipo de daño o deberían morir. Cuando tocan eso, el personaje no va a morir, pero va a quedar recibiendo daño, por lo cual tampoco se van a poder mover. Y se va a quedar ahí. Y se van a quedar ahí. Sentirlo a la mierda. Reset todo de nuevo. Entonces yo les recomiendo que no lo hagan, se lo digo por experiencia. Bueno, acá les dejo este desafío. Este es un juego muy complicado, pero les aseguro que se puede terminar. Si le dedican el tiempo suficiente, por supuesto. Y si no les revienta morir mucho y reempezar todo de cero otra vez. Como pueden calcular, el juego no pesa nada y corre perfectamente independientemente de la máquina que tengan. La máquina cavernícola puede correr esto. Y todos los emuladores de Mega Drive funcionan perfectamente, así que no hay tema con eso. Claro, porque son de esos juegos de que nunca los terminé, era muy pendejo y no los terminaba. Yo lo terminé solo y me costó un huevo y medio, no. No lo voy a volar así nunca más. Ahora no lo podría hacer. Estaba muy enviciado, ahora no lo podría hacer. Rayman nunca lo terminé. Rayman sí está bueno, el Rayman sí lo terminé. Tengo que empezar a hacer una lista de juegos que no termino. Bien, este está bueno. Rayman no tenía gran cosa, y que te podría aparte. Había momentos en el que te volvía demasiado loco, un pelotudo. Es como el Dynamite Heidi. Viste que llega al final en 2 minutos, pero tiene un momento en lo que te pudre. Bueno, disfruten este recuerdo de la infancia. Y si no lo probaron en su momento, dense una oportunidad, que el juego está muy bueno. No saben lo que es un cassette, no nos entendieron entonces. Sí, pero igual se lo pueden conseguir. Y bueno, metemos un tema y continuamos con otra cosa. hubiera visto Cobat entendería, pero no entiendo. Yo solo entiendo que acá, que Pairo, tu, extrañamente tu computadora se volvió un buzón de correo. Está bueno. Está bastante frío. Deberías ponerlo con aire acondicionado. Ya que bueno, te querés comprar un aire acondicionado, puedes usarlo. Si no, no los prendo, boludo. Bueno, los prendes. Pero cuando acá hacemos una quema y nos tufeamos todos. Y después vas afuera y... Sí, por eso funciona, boludo, cuando nos tufeamos. Por eso vemos todo en 3D. Si no, no sería bueno. Hablando de 3D, tengo una noticia relacionada con el 3D que está muy chapa. Son esas noticias chapitas. Pero. La sección de noticias de Personas se cae. Estas son las noticias de Personas se cae, siendo las 8 horas con 19 minutos y 31 segundos. Así que vamos con las noticias de esta semana, que dentro de todo eran medianas, pero pocas eran importantes. Mucho estreno de que se va a estrenar ahora en julio y ya están tirando algunas para octubre. Ya se vienen las series de la segunda, del segundo tanque, así que. Y ahora por ahora mucho. ¡Marciana! Ahora mucho de manga, más que de anime. Bueno, vamos con nuestra quinta palabra y primera de todas. También es de la lista. Que Susano, obviamente, del personaje mítico de las historias. No, en que está inspirado todos esos. El estudio de animación 4C, que produjo, entre otras cosas, Detroit Metal City. Ustedes ya saben todos. Animatrix. Cosas varias. Recientemente. Produjo un corto animado de 150 segundos de duración basado en el manga de fantasía Orion, llamado Orion, de Masamune Shirow. El corto fue dirigido por el director Yasuhiro Aoki, que, si mal lo recuerdan, dirigió uno de los cortos de Batman Gotham Knight del Blu-ray. Sé que eran varios. Bueno, casi todo el mundo dirigió eso. Es como si me dijera dirigió Parallel Works de Tengen Toppa. Sí, todo el mundo lo dirigió, boludo, no me sirve para bosta. Y el cual será expuesto durante el Short Film Festival. Uno de los cortos de Halo Legend. Boludo, dame una pista, hizo algo. No sé, ya busqué, encontré ese primero y yo fue. No importa, como decía, va a ser exhibido en el Short Film Festival el próximo 11 de junio. El manga de Orion se desarrolla en una tierra llamada Yamato Empire, la tierra Yamato, donde la magia y la tecnología son uno solo y se utilizan por igual. Como acá. No, como acá no, como diría, como en el mundo de BlazBlue. ¿De BlazBlue? Ahí. BlazBlue, como quieran decirle. Durante la historia. El imperio se encuentra desarrollando un método que combina la ciencia y la magia para eliminar todo el karma negativo de la galaxia, con la esperanza de purificar y dar salvación a la humanidad. Sin embargo, porque siempre hay un sin embargo, esto podría también suponer su extinción. Y digamos que todo cae en manos de Susano en determinar el futuro de toda la humanidad. Susano no dice nada. Karma. No existe. Garma y dormirme. Vamos con la palabra sugerida por Pyro. Esta es la palabra sugerida por Pyro, que está en el cuarto puesto, que sombrero. No, gorro. Gorro más, gorro entonces. En febrero, Kawakawa reveló que Kobato tendría un par de novelas basadas en la serie de TV que se emitía desde octubre del 2009 y que finalizó el pasado marzo. Que hayan visto Kobato me entienden la palabra. La primera novela, que era Kobato volumen 1, The Girl Who Came From the Sky, salió a la venta el pasado 15 de abril, escrita por Shirobuji Ryu y ilustrado por el estudio Madhouse. A finales de esta semana, de semana pasada, Kodakawa también anunció, de hecho más que nada porque esto parece una noticia, anunció a través de su web que la segunda de las novelas de Kobato saldrá a la venta el próximo 15 de julio, que va a ser Kobato volumen 2, Only One Wish. Un único deseo. Solamente quiere ir a ese lugar. Y lo digo en serio. Marcará el final de la novelización editada bajo el sello Kodakawa Tsubasa Bunko. Tendría que ver. ¿Cuántos capítulos son de 4? 26. ¿El manga terminó o no? Me parece que no, pero me parece nada más. ¿Tendría final fruta? ¿O deja el final medio abierto? El final todavía no lo vi, voy por el 21. Pero por cómo va, no parece que te vaya a dejar algo inconcluso. Aparte ya metieron un montón de boludeces que vos decís. Ya apareció gente de Tsubasa Crónica. Ya para nada, no, si te puedo contar la cantidad de gente que aparece en Kobato. Vamos con nuestra tercera parada, que es Nihonjin. No hace falta que lo diga. Casi. En Japón es bastante popular hoy en día el formato ensayo manga, como obras, obras tales como Japan Inc. de Shotaro Ishinomori, y entre otros, sino también tenemos So I Need to Lose 15 Points. Necesito perder 15 puntos. Del escritor Shinjiro Tori. Por lo que ya no parecería raro de que ahora, en lugar de adaptar light novels a la televisión, usan los ensayos manga para pasar. Así, Nihonjin no Shiranai Nihongo, el ensayo manga original de Hibisu Inagaki Umi, será adaptado al live action como serie de televisión, como drama, mejor dicho. La historia de Nihonjin no Shiranai Nihongo, que vendría a ser el japonés desconocido de los japoneses, se centra en una profesora llamada Nagiko, quien da clases en una escuela japonés para estudiantes extranjeros, entre los que se encuentran Luis de Francia y Steve de Estados Unidos, ambos apasionados por el anime, el manga y los videojuegos. Me quiero la profesora Nikai Shine. En Japón es una lectura, esta es una lectura muy recomendada para estudiantes del idioma en niveles intermedios y avanzados, ya que a través de este ensayo se muestran los interesantes trasfondos del lenguaje, de la lengua japonesa, el origen de ciertas palabras, el keigo, para los que no sepan es el habla formal, e incluso cómo los mismos japoneses se equivocan con sus propios idiomas, con su propio lenguaje. Cuando te vas a Córdoba y te dicen checo buleado. Nada más sería de todos los sentidos. Aunque en el ensayo la profesora se llama Nagiko, en la serie se va a llamar Haruko y será interpretada por la actriz Risa Naka, que su último papel fue en el live action de Toki wo Kakeru Shoujo. La chica que salta el tiempo. En la serie será estrenada en el canal NTV el próximo 15 de julio. Así que ya vamos a ver. Paiva, sí. No te duermas. No, bien. Parece que es dormido. No. Vamos con nuestra segunda palabra, que es Hon. Que es libro, por si no lo saben. Vamos a tener dos shinji que te enseñan. Que te enseñan japonés. A través de la tienda. Vamos, dos libros adelante. casi. A través de la tienda de libros Ihon se pudo conocer que el décimo primer volumen de light novels de Full Metal Panic saldrá a la venta el 17 de julio con el nombre Full Metal Panic Futo State Be Mine. Anteriormente el autor, su autor, Hoshi Gato, había revelado que este próximo volumen de las novelas sería el último. A pesar de todo, Gato confirmó por medio de su blog que Fullmetal Panic Suto Style Be Mine tendrá dos partes, dando así a conocer el lanzamiento de Style Be Mine parte 2 para el mes de agosto, y que apunta a que realmente este sí va a ser el final de Fullmetal Panic. Y vamos con nuestra última palabra antes de pasar con las noticias chapa de esta semana, que son varias. que es Sailor. Realmente para este fue un conteo bastante literario. De noticias, porque casi todas se venían referidos a libros. Como venía diciendo, Sailor Japanese Schoolgirl Confidential, o será confidencial, colegialas japonesas, es un libro dedicado a explorar el fenómeno de las colegialas en Japón, quienes se han convertido en sus, que se han convertido con sus uniformes de marinero en otro de los iconos de la cultura japonesa, junto a las geishas y los samuráis. ¿Te vas a acordar a Ran? No, no me voy a acordar a Ran, boludo. ¿No te gustó? ¿A cuál Ran? ¿Ran? ¿Ran? Sí. País de ninjas, samuráis y geishas. No. Si me hubiera dicho Shinobuden, bueno. Aguante Shinobuden, pero nada, random. Pero en Lan se refería mucho a Japón como a ese país. Escrito por Brian Ashcraft, colaborador en webs como Wired y Kotaku, y a su vez en asociación con Yoku Ueda. Japanese Schoolgirl Confidential explora en 5 capítulos el origen del uniforme de marinero, el poder adquisitivo de estas chicas, la presencia de las colegialas en películas, mangas, animes y videojuegos, e incluso dedica algunas páginas para explicar el término kawaii. Y lo puedes mostrar nada más. Hablando de eso, mejor no hablo porque es bastante. Solo tiene que ver con lolis y que comen cosas. Caca. ¿Vos podés creer que no hay otro tema mejor que ver? No, que hablar de eso y ver después un video en YouTube en un cumpleaños. El libro está disponible desde abril en Japón y para el resto del mundo saldrá a la venta en el mes de agosto. Así que ya tiene una lectura más para entretenerse mientras bajas en el bondi. Vamos con nuestra primera noticia chapita, que se queda sin papel en el baño y lo tuitea. Naika Tei, DJ de Tokio, sintió la llamada de naturaleza en la tienda de electrónica Akiba Yodabashi en Akihabara. Obviamente sació sus necesidades naturales, pero después, cuando quise echarle una mano al papel higiénico, se dio cuenta que no había nada para limpiarse. ¿Qué momento? Depende, ¿estás solo? Porque si estás solo, digamos que una habitación simple sí te sirve. Aún así, en su necesidad, digamos como que no se dejó invadir por el pánico. Y como todo buen japonés que satisface sus necesidades de hombre moderno, sacó su celular, entró a su cuenta de Twitter y puso: necesito urgentemente papel higiénico, estoy en el servicio de la tercera planta de Akiba Yodobashi. Pasaron 5 minutos, pero parece que no tuvo respuesta, así que procedió a enviar otro mensaje, igualmente desesperado. 18 minutos después, alguien llama a la puerta del baño y le entrega a Nika Tei el ansiado papel por el cual estaba rogando. Emocionado, mandó un mensaje a todos sus seguidores en el que le daba las gracias por la ayuda. Tenés caras de cansado. Vamos con nuestra segunda noticia, esta vez más que nada con Estados Unidos, porque siempre en Estados Unidos pasan estas cosas. Una mujer asegura haberse quedado embarazada al ver una película porno 3D. Eric Johnson, militar estadounidense destinado a Irak, volvió a su casa tras un buen tiempo en el frente de combate. Cuando llegó a su casa, deseoso de ver a su esposa Jennifer, se encontró con una sorpresa. Eran padres. A Eric no le salían las cuentas, pero lo dejó pasar. Y al final, al fin y al cabo, su mujer, ya más que nada porque su mujer siempre dijo que siempre fue él y juró lealtad. Sin embargo, había algo más que curioso en todo esto y que no cuadra: es que el niño es afroamericano. como el café. Y digamos como que Eric y Jennifer son bastante caucásicos, casi como la leche, yo diría. Sin embargo, Jennifer declara que siempre ha sido casta, pura y fiel. El hecho de que haya tenido un hijo se debió a que un día se puso a ver inconsciente de ella una película porno en 3D sin protección. Como lo escucharon, Jennifer podría haber quedado encinta después de haber visto de ver un miembro viril en relieve. Lo más raro de todo esto y lo más estúpido es que Eric se lo creyó. Confía plenamente en su mujer y declara que las películas en 3D son tan reales, con esta tecnología tan moderna, todo es posible. Dicho esto, bien. Dicho esto, supone que Eric no pertenece a la sección de inteligencia del ejército norteamericano. Por su parte, Jennifer admite que todo es difícil de creer, pero que así sucedió. Eso sí, también acepta que pese a que su marido le cree, su matrimonio podría peligrar. ¿Sabías, Pyro, que te podrías hacer más listo oliendo caca de vaca? Sí. Si vos te dijeras, olé la mierda que está tirada y te va a hacer mal. Obviamente si lo hago no me va a hacer mal listo. Lo llego a hacer significa que lo necesitaba. Parece que según un estudio llevado a cabo. Fuente de energía del planeta. Nada se desprecia. Como voy diciendo, según un estudio mierda otra vez llevado a un estudio llevado a cabo por especialistas de Sage College en Troy, Nueva York, los detritus de la vaca tendrían una bacteria que al ser inhalada haría crecer las neuronas y aumentar los niveles de serotonina. La bacteria en cuestión se llama Mycobacterium vaccae. Y aunque fue descubierta en Austria hace mucho tiempo, ahora se está estudiando sus efectos beneficiosos en la salud de los ratones. De hecho, el experimento que demostraría lo antes expuesto consiste en que al inyectar el microorganismo en roedores que corren varios laberintos, estos roedores correrían los laberintos con mayor rapidez y resolución que sus congéneres no inyectados. Lo malo es que los efectos serían temporales. La buena noticia es que la bacteria no se encuentra únicamente en lo que serían las heces de las vacas, sino que también se encuentran en entornos naturales como campos, pastos y demás lugares donde no asfaltados ni contaminados. Ahora bien, se encuentran en mayor concentración en los detritus de las vacas. Y vamos con nuestra última noticia, media chapa, que es comparar los videojuegos con el consumo de cocaína. Unas declaraciones dadas en el rotativo en el periódico Lancashire Evening. Steve Pope afirma que pasar 2 horas con una consola de videojuegos es equivalente a aspirar una línea de cocaína con el, más que nada por el subidón que produce en los videojuegos. Digamos que no tira solo eso, sino que también agrega que es la adicción que más está creciendo en el país y es afectada mentalmente y afecta mentalmente a los jóvenes y es el principal causante de los problemas físicos como la obesidad, según Steve Pope de Inglaterra. Bueno, Pope además afirma que trabajaba con adolescentes que asaltaban, que se faltaban las clases, robaban para conseguir dinero con el cual comprar juegos y algunos juegan incluso en sesiones de más de 24 horas continuas, Además, también cree que la adicción de los videojuegos introduce a los jóvenes en una espiral de violencia cuando convierten sus juegos de fantasía en realidad. Además, considera que no afecta solo a los chicos adolescentes, pues destaca que está trabajando en terapias con una abuela adicta al póker en línea y una nieta adicta al Facebook. Según el autor... Son horribles. Según Pope, el cáliz envenenado pasa a través de las generaciones, según señala. En el campo de las metáforas curiosas, Pope parafrasea a una madre diciendo que una madre, que según él una madre que, digamos, deja que su hijo compre el Call of Duty, es como dejarle comprar su primera petaca de whisky. No. En el mismo artículo, Gail Bray, profesor de psicología de la Universidad de la University of Central Lancaster, afirma que es importante encontrar un equilibrio. Es más fácil para los padres si ponen unas normas desde el principio sobre cuánto tiempo pueden los niños jugar este tipo de juegos. El resto de las noticias van a estar en www.personasque.blogspot.com. Vamos con un tema, Pyro. Connection. Y esto es Persona no se cae. Washoi. Sí, sí, sí. Somos la profundidad, somos el abismo. Oh yeah. Bueno, como les dije, esta es la sección de mangas y en esta ocasión les traigo Girlfriend. Este es un manga seinen de romance, o mejor dicho, de sexo de secundaria. Pero ya voy a llegar a esa parte más adelante. Este manga fue publicado en las páginas de la revista Weekly Young Jump de la editorial Shueisha desde principios del 2004 hasta mediados del 2007, llegando a la totalidad de 5 tomos recopilatorios. Y los responsables detrás de Girlfriend son el... Pajas, son medio pajas. Digo que 5 tomos en 3 años, bastante bueno. Sí, del promedio, pero tampoco se apuraron mucho. Déjalo así. Es peor sacar un tomo cada 10 años como Kensuke Miura, que Taro Miura. Sí, pero déjame romper la bola, me sigue dando bronca este tipo. Bueno, como les decía, los responsables detrás de Girlfriend son el mangaka Hokazono Masaya, quien en esta ocasión se encarga de escribir la historia. Hokazono, más que todo, se dedica al seinen de horror, acción, terror psicológico y sobrenatural o ciencia ficción en cualquier combinación posible, y entre sus trabajos previos tenemos Wiseman, Inugami, Raguna Sushin, Dr. Mordrit, Watashi Waai, Ashita Dorobu. No, Ashita no es uno. Kagutsushi y Akai Imoto. Este último de 2009, todavía debe estar editándose allá en Japón. Bueno, y el cómplice que me falta es el mangaka Betent Court. Y a que suena recontra extranjero, el tipo en realidad se llama Beten Kouto, que japonizado el inglés viene a ser Court, pero dejémoslo ahí. Quien en este manga se encarga de los dibujos. Beten se dedica más que todo a manga seinen de fantasía, drama, aventura y comedia, en otras diferentes y variadas combinaciones. Entre sus obras tenemos Prince Standard, Genpeiden Neo, Marukyo, Harukaze Bitter Boop y Ashita Dorobo. En fin, este manga es una recopilación de historias cortas en las que sus protagonistas se enfrentan los diferentes desafíos o desastres de sus respectivas relaciones, los cuales se resumen a, y en este orden de importancia, sexo, caprichos y sentimientos. Cada historia es autoconclusiva y está protagonizada por una pareja diferente, aunque de vez en cuando algunas historias o personajes se entrecruzan o vuelven para continuar la historia. La mayoría de estas historias son clichés, algunas son bastante originales y al menos en el primer tomo la mayoría son contadas desde el punto de vista de los personajes masculinos. Y acá es donde se va toda la mierda. Quienes en la gran mayoría de los casos son básicamente unos llorones emocionalmente inestables, llenos de inseguridades, frustraciones y demás complejos o traumas. O sea, se fueron el carajo. Son gente normal. No, son pelotudos de primera estos tipos. Bueno, en cambio, las mujeres en su gran mayoría no solo tienen personalidades fuertes o gran autoconfianza, sino que además tienen toda la iniciativa a la hora del sexo y de decidir con quién hacerlo, a quién aman o a quién eligen como compañero para una relación. O sea, se va el carajo eso, bastante. Esto debe ser lo más original de este manga y el motivo que desencadena una gran cantidad de situaciones dramáticas y cómicas. Y digo lo más original porque da vuelta el estereotipo de esta clase de seinens, más comúnmente promovido por Mayu Shinjo, donde los hombres de sus historias son simplemente violadores, sodomitas, ególatras en su máxima expresión, y las mujeres unas pobres idiotas que se enamoran del primero que las revuelca en la cama a la fuerza. Es lo que le calienta a Mayu. Como digo siempre, Mayu Shinjo, una gran pajera. Respeto, carajo, respeto por esta mujer. Bueno, acá los autores dan vuelta a la tortilla. Así que los roles se han invertido en este manga. La primera historia trata sobre el, por llamarlo de alguna manera, noviazgo de Ayumi y Takahisa, el cual voy a sintetizar bastante, mejor dicho, lo más posible, porque ha costado un cacho sintetizar esto. Iniciamos con un grupo de alumnos agrupados festejando que uno de ellos logró esconder una cámara en el vestidor de las chicas. Y sí, y ahora, luego de haberla recuperado, están compartiendo un muy sano momento de calentura. Y esto, por suerte, está grabando. Bueno, Takahisa llega justo cuando están viendo lo desarrolladas que están las chicas mientras comparan notas de a quién ya se llevaron a la cama, cuál es la más puta, los rumores de quién vende su cuerpo a hombres mayores y quién es aún la virgen de la clase. En este caso es Ayumi, quien justo aparece de la nada al grito de ¡bastardos!, dándole una patada voladora al dueño de la cámara, causando pánico en el grupo de pajeros, que huye rápidamente dejando la cámara en el pasillo. Por favor, dime. La cámara está bien. Sí. Ninguna cámara fue lastimada en esta producción. Ninguna. Realmente ninguna. Bueno, el resto de las chicas llega justo a tiempo para verlos huir y se van con la evidencia, o el corpus delicti, como lo llaman. Pero antes de irse, Ayumi y Takahisa intercambian miradas. La de Ayumi es una mirada llena de felicidad, mientras que la de Takahisa está ruborizada con un claro toque de nerviosismo y confusión, mejor conocido como el WTF nervioso. No, eso hubiera sido mucho más pasable. El resto del día transcurre normalmente. Durante la clase de gimnasia vemos como Ayumi realiza un salto de valla perfecto, dejando asombrados no solo a las chicas, sino también a los chicos, quienes admiten que Ayumi no solo es cool, sino también atractiva, pero que desafortunadamente tiene una personalidad jodida de la reverendísima mierda. Por lo cual no es ninguna sorpresa que nadie se la haya llevado a la cama todavía, según ellos creen. En medio de la conversación, uno de ellos recuerda que ella y Takahisa son buenos amigos y le pregunta qué onda. A lo que el pobre apenas logra responder que solo son amigos porque viven cerca y de vez en cuando hablan de videojuegos, y el resto de los chicos simplemente se cagan de risa del pobre nerd. Y está bueno mamándolo. Algo que se ha escapado a su a su defensa, pero dejémoslo ahí. Las clases finalmente terminan por ese día, y al volver a casa, Takahisa se encuentra con Ayumi, que lo estaba esperando para volver juntos. ¡Y mamársela! ¡Pará, que ya voy a llegar a eso, carajo! En el medio del camino a casa, comienzan a hablar sobre videojuegos, mientras el muchacho retoma su monólogo interno, el cual básicamente se resume a ¿acaso nadie lo nota? ¿Nadie se da cuenta? Seguido de si supieran cómo es ella realmente. Ayumi lo interrumpe para decirle ¡hagámoslo! Así nada más en el medio de la calle. Y de ahí pasamos a un breve flashback que nos cuenta que se conocieron durante el primer semestre de la secundaria, debido a que se sentaban juntos y que ella era demasiado marimacho para que los otros chicos le prestasen atención. Ambos se volvieron amigos rápidamente, y como ambos eran fanáticos de los videojuegos, cada momento que tenían libre se lo pasaban jugando juntos en sus casas. Hasta que en una de esas ocasiones, Ayumi le preguntó si se acostaría con ella. El pobre solo alcanza a reaccionar con una cara de WTF, que la chica rápidamente le explica el porqué de su abrupta petición, lo que se resume a parece que todos en la clase lo han hecho, y es todo de lo que las chicas de la clase hablan, y hasta alardean de lo bien que se siente. Seguido de ya sabes que los chicos de la clase me odian y ninguno me tocaría ni con un palo. Tengo miedo de quedarme virgen para siempre. Por favor, Takahisa, onegai. Y pasó lo que tenía que pasar. Ayumi violó a Takahisa. Desde este punto ya empieza a profundizar. No, lo dijimos al revés. Bueno, desde este punto ya empieza a profundizarse más la completa falta de autoestima y autoconfianza de Takahisa, quien se cuestiona todo el asunto desde su inicio hasta el presente de la historia. Al día siguiente volvemos a lo mismo, con Ayumi persiguiendo a los pajeros de sus compañeros, por grabar a las chicas en el vestidor, hasta que se estrella con otro alumno. Este resulta ser Nakano, otro hardcore gamer, con quien Ayumi se hace amiga rápidamente ese mismo día. Al finalizar las clases, Nakano y Ayumi salen de la escuela y se cruzan con Takahisa, que la estaba esperando aunque no lo admite. Es ahí que Ayumi los presenta y le cuenta que Nakano, además de ser otro jugador como ellos, su padre trabaja para una compañía de videojuegos y tiene un montón de betas y demos de juegos nuevos que aún no han salido al mercado, como el Final Fantasy XII. Aunque acá le nombraron el manga disimuladamente el EF12. Y le pregunta si quiere ir a su casa con él para verlos, pero Takahisa, que de por sí está bastante celoso y acomplejado, rechaza la invitación. Más tarde lo vemos regresando a su casa con la cabeza revolucionada al extremo, pensando en todo lo que Ayumi y Nakano podrían estar haciendo. Sí. Y que aunque no son realmente una pareja ni nada de eso, le sigue jodiendo y finalmente se da cuenta de que está enamorado de la chica y sale disparado, corriendo a todo lo que su frágil cuerpo de nerd le permite. Pocas cuadras más tarde, Takahisa se encuentra sorpresivamente con Ayumi, quien con una sonrisa de oreja a oreja le enseña el DVD de la demo del Final 12. Sí, de... 14 veces. No estoy seguro, esa parte nunca se aclara. Bueno, mientras le dice que realmente quería jugarlo con él, por lo que se lo pidió prestado a Nakano, y el muchacho comienza a abrazarla con todas sus fuerzas, dejando ver que estaba preocupado por ella, y Ayumi le dice, y esto es textual, le dice que es su compañero ideal, ya sea en los videojuegos o en el sexo, y acto seguido comienza a sodomizarlo en el medio de un descampado. Bueno. Conseguido, era tan barato como pedirlo. Ayumi es una grosa con todas las letras, lo dejamos ahí. Pero la historia no termina acá. Luego de esta suerte de sexo reconciliador, sin pelea, en el camino a casa, Ayumi se da cuenta de que sus panties estaban bañadas de la leche de Takahisa. Bueno. Sí, no se puede explicar, no se puede decir de otra manera. Y le suelta un comentario bastante cómico y desubicado. Esas fueron unas impresionantes descargas las que disparaste, querido. Y acto seguido, los fantasmas de la baja autoestima y autoconfianza de Takahisa vuelven a atacar. No sé por qué, ¿qué le pasa a este pilotudo? ¿Qué onda con este imbécil? Yo me dio la remera que diría mi novio, dijo esto. Sí, ¿de onda? Todo esto lo llevan a cuestionar a la muchacha sobre si son una pareja o qué tipo de relación realmente tienen, si es que tienen una. Porque si son una pareja, al menos deberían salir juntos de vez en cuando. A lo que la chica le responde que ella no los ve juntos de esa manera. El muchacho malinterpreta lo que la chica dice y el regreso a casa se llena de un mortal silencio. Hasta que Ayumi le dice, Takahisa, hagámoslo de nuevo mañana. Fin. Bueno, en realidad esto vuelve varias veces en el manga, en otros de las historias cortas. Demasiadas veces, a decir verdad. Mucha gente se repite en estos 5 tomos. Bueno, pasemos al veredicto. Se zarpa plus 500. Un manga bastante entretenido y copado, entre paréntesis pajero. Aunque deja la sensación de haberlo visto antes en varios lados. En la crítica técnica tenemos un dibujo muy fluido, con un surtido diseño de personajes y escenas con una muy buena arte secuencial y equilibrada, y una amplia gama de expresiones faciales, sobre todo las caras de los personajes antes, durante y después. Pero dejémoslo ahí. Bueno, en cuanto al nivel de fanservice, el mismo es bastante alto, pasando la medida de ecchi hasta llegar al nivel de sofentai, pero de vuelta no es sentai, le faltó esto, así de poquito le faltó. La historia por su parte... Lo que le faltó a Kanokoni y a Lee vs. Butler para hacer porno. Sí, aunque casi los ves haciéndolo, sí, solamente que no es infernalmente explícito. Bueno, la historia por su parte, como dije, está compuesta de capítulos autoconclusivos, cada uno protagonizado por una pareja diferente, aunque a veces algunas historias se continúan o entrecruzan, aunque las historias son esencialmente también clichés, la caracterización de los personajes es bastante original para el género de seinen romántico, erótico, barra sexual. Mayu Shinjo, sos una pionera, pero acá no tuviste nada que ver. Bueno, sintetizando esto, la recomiendo ampliamente a todo aquel que quiera leer un manga romántico con pocas dosis de azúcar y un toque más de realismo y calentura. Los demás, absténganse. Si les da asco, jódanse por pelotudos. Now para recordar una buena serie de los pastos pasados. Esta semana en la sección de anime les traigo Puso Orenkin. En esto que es, persona se cae. Guayoy. Solo un guayoy, no, tres guayoy. 3 años de guayoy. Solo te voy a decir, aguante la alquimia que te da armas de onda. Bueno, Puso Orenkin es un shonen de mucha acción, poderes, personajes rendidores, romance y tal vez el detalle más importante y que lo hace diferente a la mayoría, un final posta donde todo cierra y listo. Que es el punto más importante de Puso Orenkin, tiene un final y es un final en serio. Pero antes de continuar les tiro la data técnica de todo esto, que esta es una serie de 26 episodios estrenada el 5 de octubre del pasado 2006. El informe de manga de esto. No. ¿Seguro? Sí. Completamente sí. Sí, hablaste mucho conmigo de esto. O hablé de. Ah, no, le he hablado del autor, probablemente. Sí, del autor sí hablaste. No, una vez hablaste conmigo del manga un año y medio antes de que saliera. Sí. Bien, a ver. Fue estrenada el 5 de octubre del 2006. Por cortesía de Sebek. Y como dije, no tiene ovas o películas o especiales que desvirtúen. La cosa cierra perfectamente con lo que está. Necesitamos un especial de la playa, un bikini special. A ver, esto estaba antes de esa moda. A ver, bueno, acá la cosa empieza con el típico alumno de secundaria, Muto Kazuki, que un día cuando estaba fuera a altas horas de la noche vio a una chica que era atacada por un individuo un tanto particular. Sacando el macho de adentro, Kazuki encara al tipo justo cuando este se estaba transformando en una especie de insecto gigante. Y antes de que pudiera decir qué onda, el insecto lo atraviesa completito en el corazón y pasando del otro lado, matando a Kazuki de una forma horrible y terminante. Muah, muah, muah. A ver, al otro día tenemos que nuestro héroe frustrado se despierta desde su cama como si nada hubiera pasado. Y como no recuerda nada, con claridad asume que todo fue un sueño extraño y menos mal. Tras seguir con su vida escolar normal tenemos un suceso inesperado. Ese día una chica llega de intercambio al salón por motivos misteriosos. ¿Quién carajo es esa chica? ¿Qué carajo importa? Es una chica nueva, mierda. A ver, para sorpresa de Muto, la nueva chica le es vagamente familiar. Vamos a decir que se parece bastante a la que había visto en el sueño. Tal vez sea un sueño premonitorio, tal vez sea una guía del destino, del amor. No. ¿Empezar a golpear? ¿Cuándo te puedo empezar a golpear? A ver, al contrario de esto tenemos a la nueva cuyo nombre es Tokiko Tsumura, que más que emocionado o nerviosa hace una excelente imitación del rostro inexpresivo de Sosuke Sagara y despliega una gran actitud alrededor de el que me joda lo hago crema. Sí, cortita. A ver, uno podría pensar que después de verle la cara de me seguís mirando y en 5 minutos te recontra hago el culo a patadas, 3, 2, de Tokiko, el buen Kazuki hubiera retrocedido un poco en su intento de entablar cierta relación con la chica. Claro que todos sabemos que este tipo es un salami, le importa 3 mierdas y les puede derecho. Aguante la hermanita. Caso completamente aparte, pero aguante la hermana. Es coso, ah, ¿cómo se llamaba la que le tenía gana a coso de Lelouch? Karen. No, Shirley. Bueno, es Shirley. si quieren ubicar a la hermanita de Kazuki, es Shirley, así directamente. Demasiado. No, qué demasiado, es la misma actriz. Yo te dije que empezara a tratar a los personajes como actores. a ver. La cosa es que después de hincharle mucho las pelotas, Kazuki le revela un interesante secretito de su vida. Terminó el momento en el que... Vamos a decir que su vida terminó en el momento en el que el monstruo lo atravesó. ¡Felicidades, estás muerto! Las explicaciones de todo lo que pasó aquella noche empiezan a aparecer. Según Tokiko, ella nos cuenta que... pertenece a lo que se conoce como el ejército de los alquimistas y que luchan para acabar con los homúnculos que pululan por la tierra. Un poco más de dato a todo esto. Un dato muy importante: el quien quiera hacer chiste comparación a Full Metal Panic desde ya puede ir preparando el culo para que yo se lo reviente de una soberana patada. Full Metal Alchemy, no Full Metal Panic. Dije Full Metal Alchemy. De Panic. Interesante. Bueno, me contagiaste con los ojos que Sagara. A ver. Resulta que en este mundo tenemos resulta que en este mundo tenemos una enorme cantidad de monstruos conocidos como homúnculos. Estos bichos, aparte de ser re sangrientos, tienen el tema de que comen gente. Mira, comen enterita. Para combatirlos se creó hace mucho tiempo la Armada de los Alquimistas, compuesto de guerreros alquimistas que usan sus poderes especiales alquimistas que para partirles la madre de estas cosas. Lo de alquimista en esta serie es medio relativo, así que tómelo con pinza, no es lo que ustedes se piensan o lo que pueden estar acostumbrados. Científicos, mecánicos, místicos. Lo usamos como de esa manera y Kazan se acabó. A ver, bueno, retomando, estos alquimistas usan su entrenamiento de combate en combinación con un artefacto muy especial llamado Kakugane. El Kakugane es una especie de hexágono metálico que al activarse te da un par de pluses, como ser un poco más de fuerza, velocidad, capacidad de recuperación, además de generar un arma única y especial que cambia dependiendo del usuario, con el plus de que esa arma tiene un poder especial. Lo de Kazuki, vamos, de lo que Kazuki vio el otro día era a Tokiko persiguiendo a su última asignación y como terminó metiéndose en el medio, la comió por valiente. ¡Aguante la Valkyrie Skirt! Todo esto está muy bien, pero no explica el hecho de que el flaco esté vivo y respirando. O por lo menos no lo hacía hasta que la chica de la cicatriz en el rostro le explica que... como... bastante bien puesta. Al principio no, pero después uno se acostumbra y queda bien. Como el bicho este lo atravesó enterito en el corazón. A Tokiko le dio lástima dejarlo tirado ahí, ya que a esta altura de la vida los héroes bien intencionados realmente no sobran. Ella tomó un Kakugane y se lo puso para reemplazar su corazón. Yupi, sos un muerto viviente. Pero ahora en adelante lo vas a tener un poquito complicada. A ver, antes de continuar me gustaría contarles un poco acerca de Tokiko. Es una... en un principio no sabemos demasiado sobre ella, más que ha tenido aparentemente una vida bastante jodida. Es una alquimista y bastante buena lo que hace. Y después iremos conociendo un poco de toda su vida, como dije, no es color de rosa. También tiene el tema de que sirve bajo las órdenes de su superior inmediato, el Capitán Bravo. ¡Qué regreso el Capitán Bravo! Y que le termina despertando el interés romántico por el protagonista a la fuerza. O sea, después de mucho tiempo. También les puedo contar un poco sobre... imaginen una Rukia, pero 30 veces más seca de emoción. Como coso. Rukia, pero con menos emoción. Es como una mezcla entre Rukia y... y ¿cómo se llamaba la de Kitosen? Ryumu. Sí, por eso es Rukia y Ryumu. Por eso llamaba, por eso se llama alquimista, porque fusiona muchas personalidades que después veremos. También les puedo contar un poco sobre su poder, el cual se conoce como Valkyria Skirt. Como todas las habilidades de los Kakugan, este se activa con el comando de voz Busorenkin. El Valkyrie Skirt son básicamente cuatro cuchillas de metal que le aparecen a Tokiko. agarradas a sus piernas. Y vamos a decir que toman forma como de pata de araña. Con ellas ella puede aumentar su velocidad y movilidad de una forma impresionante a la hora del combate, sin contar de que si te llega a agarrar con estas cosas te hace mierda. Te pica, te rebana y te hace bosta. La loca tiene 4 guadañas agarradas a las gambas. Déjame de joder. A ver. Volviendo al tema básico del día, en un principio la idea del ejército alquimista era mantener a Kazuki fuera del peligro, ya que no es un alquimista, es propiamente dicho, es un civil que simplemente estaba ahí por accidente. Pero ya sabemos lo que opinaría Rookie al respecto de este pequeño detalle de los que estaban ahí por accidente, de dejar afuera. A ver. Como era de esperarse, los homúnculos empiezan a aparecer y aparentemente están atraídos por el poder del Kakuane. Y para defender a sus amigos, Tokiko, que puede sola y le sobra, vamos a decir que Kazuki opta por tirar su vida normal a la basura y combatir por sus propios medios. Después de activar su Kokuane, el cual misteriosamente vamos a obviar el hecho de que cuando sale de su cuerpo no lo mata. Esto vamos a obviarlo. Por las leyes del anime, de la lógica y de la fruta, que el personaje no se debe morir, vamos a obviarlo. Es alquimia, baby. Sí, vamos a obviarlo. A ver, Kazuki se ve bendecido con una lanza bastante animalesca. ¿Cómo lo pongo? La cabeza de esta manera. ¿Se acuerdan de lo...? Esquelética de algo. No. ¿Cómo se llama esta de los robots que tienen forma de animales, son enormes? No sé. Zoid. Imaginen la cabeza de un Zoid pegada a un palo. Sí. Eso es. Sí. Es como una... Pero más plana. Sí, es la cabeza de un dinosaurio aplastada y de fierro. A ver, bueno. Esta lanza, que a todo esto les tiro el nombre, se llama la Sunshine Heart. Es re grosa la Sunshine Heart. No, sí, Sunshine Heart. Yo en la serie lo vi en... Se llamaba directamente Sunshine Heart. A ver, bueno. Vamos a decir que esta cosa, más o menos destinada para lo que sería arponear a Moby Dick, vamos a decir que la punta, como dijimos antes, es como la cabeza de algo. La mandíbula se abre para atrapar a los enemigos. Es algo bastante útil. Pero ese no es el poder del arma. Como dije yo antes, esto, esa es la movilidad del arma. El poder del arma es otra cosa. No se los quiero cagar, porque es muy bueno el poder del arma. Es muy desubicado el poder del arma. Sí, realmente se abusaron. En comparación a otras armas alquímicas, esta se abusa. A ver. También tenemos que para la eterna gama de sorpresas, el protagonista, además de Tokiko, también acaba por llegar un nuevo maestro de educación física a la escuela. Que lo va a hacer laburar como esclavos para que saquen músculos. Además tenemos la aparición de muchos miembros de la Armada Alquímica, todos con sus propios poderes locos, muy rendidores la mayoría, y los que no tienen un poder rendidor lo saben usar. Hay uno que tiene un poder que es re choto, que es re verga, pero verguísimo, y con eso solo te resurte. Yo recuerdo un poder muy choto también, se llamaba convertir la basura en árbol. Sí. hay manera, Dios. O sea, todo lo que te dan es que lo tienes que aprender a usar. No, este tiene una... es como... Es un mini chacrán que gira de onda en la mano. Pero es chiquito. Eso no importa. Sí, ya sé, pero vos lo ves en comparación a todo lo demás y lo tienen clasificado como uno de los más chotos, uno de los poderes más chotos, pero cómo lo usa el flaco se zarpa. A ver. Bueno, entre los personajes misteriosos que podemos ver en esta serie tenemos al mismísimo Capitán Bravo, cuyo poder es algo llamado Silver Suit, o una boluda así creo que se llamaba, que le proporciona un traje de cuerpo entero y con sombrero y todo, que es la máxima defensa o algo, una capa impenetrable. Por supuesto, esto solamente es poder defensivo. Y sus habilidades de pelea compensan toda la parte de la ofensiva. O sea, a puro golpe, a pura patada y piña. No, horror, reparte papota, lo lindo. Pero... Ya lo vi. Me hiciste acordar los músculos. Sí. Bueno, pronto empezaremos a notar que la cantidad de homúnculos sueltos están muy desproporcionada a lo que debería ser. Y de ahí es donde se nos empieza a explicar lo que es un homúnculo y la fuerza que se encuentra atrás de todos ellos, que solamente tal vez sea el preámbulo para lo que es el quilombo real. Todo excelentemente contado en 26 capítulos y con mínimas y necesarias dosis de relleno, vamos a decir desarrollo de personaje más que relleno. También tenemos algunos villanos muy emblemáticos de esta cosa, como ser, vamos a decir, el villano más emblemático de toda la serie, Papillón. Ese es mi recuerdo más importante. Realmente, si lo vieran, no lo van a poder negar y se lo van a acordar de toda la vida. Yo me acuerdo. Sí. Tal es así que el segundo ending es una canción cantada y dedicada a Papillón. Y como consejo, yo le diría que se lo saltearan. Realmente, porque a mí me da mucho por las pelotas el segundo ending. Yo no lo puedo ni ver. A ver, sobre las peleas están muy bien y son muy completas, con acción, poderes locos. Y la relación romántica de la serie no es algo así de peso para rellenar. Realmente tiene un peso en la serie. No es la excusa de nada. A ver, esta serie es una creación de Nobuhiro Watsuki, quien también es el creador del manga y otros mangas shonen, como ser Kunblaze West o Meteor Strike. Además de crear la historia y los ovas de las películas de Rurouni Kenshin. El director, por otro lado, es Takao Kato, que ya lo he nombrado porque dirigió Overdrive, además de To Love Ru o Sorcerer Hunter. Eso explica los diseños del anime, los rediseños. Los rediseños son por otra cosa. A ver, el diseño de personaje es cosa de Akio Takami y Hatsune Kato, que son mejor conocidos como los diseñadores de Shaman King, de Kanokon, de Ladies vs. Butlers, de Negima la segunda temporada, etcétera, etcétera, etcétera. Y la música, la cual es muy buena, es cosa de Kouhei Tanaka, que trabajó en Gatekeepers, One Piece, Otaku no Video, Gao Gaigar, Angelic Layer, etcétera, etcétera, etcétera. Muy repertorio. Por último, le voy a tirar dato de los seiyuu que tenemos a Kazuki. También les puede sonar como Keita de Inumimi, Luca en Macross Frontier, Vincent en Pandora Heart y por supuesto Lerouche en Perucci en Code Geass. Sobre Tokiko es Takako en Chobit, Haruka en Maihime o Mayotome, Temari en Yugochara o Eruru en Utawari. Bueno, le dejo con la recomendación de la semana para que se la... Esta se la pueden maratonar, porque esta está muy buena para maratonársela. Y lo pueden hacer porque no le va a dejar colgada con ninguna pelotudez, no tiene nada que tenga que ver después. Yo dije, uno de los puntos más fuertes de esta serie es que la empezás a ver y termina, cierra todo, bárbaro, te quedas contento, qué buen recuerdo. Y la podés ver otra vez si querés. Yo recomiendo el manga. A ver, lo que sonó antes es el primer ending, que se llama Hoshi Akari, y los dejo con el opening, que se llama Maka no Chikai, que ya lo tiene, el poderoso opening de Maka no Chikai, que ya lo tienen que haber reescuchado y no saben de qué serie es, porque no se calientan en buscarlo, pero ya se van a dar cuenta. Lo he puesto cuando estábamos en radio, es algo así como te sentís más grosso que un Massinger cuando lo escuchás. En los eventos lo han escuchado a cagar, pero no se dan cuenta de cuál es, ya se van a dar cuenta. Casi viene acá. Se sienten 30 veces más grosos con más 30 veces. Esta voy a comer. Bueno, eso fue todo en Persona Sekai Washoi. Denme un Washoi, hermanos de la Tierra Unida del Santo Washoi. Washoi. ¿Y qué me dicen los hermanos de... ¿cómo era? La noche iluminada de... la, los hermanos de la noche radiante. Denme un Washoi. ¿Cómo? ¡Ah, oh, buenísimo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien que está la gente de mi país! Ah, me olvidé de decir que esto es Persona Sekai y esto es patria. ¡Qué lo que digas, Vicentico. Acá tenemos la patria que vuela. A ver, ¿qué les puedo decir? Bueno, antes de despedirnos, vamos a hacer otro saludo a nuestro sponsor, que es Puro Comic, que entre febrero ni decían. Y a nuestros afiliados de Rosario Pins y Shibuya Station. Roca, el 700. Frente al cristal de la hueta. Sí, el cristal que realmente parece que llueve constantemente cuando lo ves. A ver, ¿qué más les puedo decir? Bueno, recuerden que ya tenemos habilitado lo que es el concurso de mis 1400 yens, mis primeros 1400 yens. Las consignas están en la página. La base es simple, como ya la tienen que haber leído. Son 30 preguntas, de las cuales solamente tienen que tener bien 14 para quedar dentro del sorteo. Ahora, como siempre, como leyeron, yo les recomiendo que contesten todo, porque pueden llegar a cagarla. No estén seguros de que están contestando que bien 14 y manden esas 14, porque le cagan una sola y ya no entran en el sorteo. El concurso también, tengo que decir que va a estar habilitado por los próximos... ¿cuánto lo hacemos? ¿4 o 5 programas? ¿Y a finales de junio o a mitad de junio? Ah, bueno, hasta finales, hasta... no, hasta mitad de junio. Eso te... no. Por eso. Hasta finales de junio. Estamos. Bueno, el sorteo está habilitado hasta el final de junio. Apenas termine junio, ya alargamos el ganador. Recuerden, son... necesitan tener 14 nada más, pero completen todas las demás por si acaso. Apenas las completan, en el mail tienen que tener, tiene que estar. El tema tiene que ser mis primeros 1400 yens. Empecemos por ahí, pues si no está todo mal. Después, las respuestas a las consignas y la lista. Todo junto, en el mismo mail. O sea, yo diría que si están muy confiados y están decididos, ya mándenlo. Si no, espérense hasta el final esperando alguna oferta loca o alguna cosa extraña. Pero la base es esa. Recuerden que el catálogo está en Hobby Link Japan, en hlj.com. Revísenlo ahí. No se pasen de los 1400, porque eso también es muy grave. Pasarse es muy feo. Cuidado con las ofertas. Tengan cuidado. Pueden usarlas, pero tengan cuidado. Y recuerden que no hay barrera ni restricción de territorio, país o continente, de lo que sea que nos estén escuchando, porque esto se manda por correo desde ya la propia gente de la manda. Desde... pásame la caja esa. Ahora les vamos a decir exactamente de dónde viene. Que es un lugar que yo no conozco así directamente, pero viene de ahí. Esto viene de... Albuquerque. Viene de... ¿dónde está? Sanoshi... Kurakama 8 de la región de Tochigi. No tengo idea dónde está esto, y eso que yo del país sé algo, pero... Andá, sabe que esto es la esquina de la casa de Takara Tomy. No sé dónde sale esto. Pero la jode que viene de allá directamente. Bueno, recuerden que la página de internet de Personas de Calle es personasdecalle.blogspot.com. Salimos semanalmente, si el destino no se opone. Y pueden mandarnos un mail a personasdecalle@gmail.com. ¿Alguna otra cosa de último momento y de último segundo? Sí, nuestro país cumplió 200 años de pura mierda. Apuntamos a otros 200 más. Serán iguales. Serán igual de mierda, Alma. Y nada, eso es todo. Nos veremos la próxima semana. Y todavía sigo esperando que me envíen mi oro. Si se apuran, gracias. Yo sigo esperando a mis esclavas sexuales, pero sé que eso toma bastante tiempo. Así que hay que madurarlas al punto justo. 17. Las esclavas sexuales tienen un año menos de legalidad. 17. Recuerden, madúrenlas hasta los 17 y envíenmelas. Tengo preferencia por las pelirrojas, gracias. Y las asiáticas. Y ya que está cualquier otro tipo de mujer mientras esté buena. Bueno, ahora sí, los dejamos con el tema final, que quién sabe cuál es. You're too much to 感じる痛み 羊たち 無邪気な声 本当にすいません。ご苦労さーん。